A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super Chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. We must stop pollution. We must stop pollution. We must stop pollution. We must stop pollution, Betty Dum Betty Boy. We must stop pollution. We must stop pollution. We must stop pollution, Betty Dum. Más fácil es, esto no es ciencia, un poco de conciencia, sí, algo tienes que hacer, pero no me digas que no lo puedes entender, pues ya estás grande, tienes que comprender, no es para mañana, es ahora que hay que actuar, no va a quedar nada cuando te quieras acordar, pares a la mano, nos están matando, no puedo respirar, en enero está helando, el barrio está inundándose, y el mar nos va a tapar. ¿Cuánto necesitas para parar de asesinar? Tu planta no te alcanza, no te vas a salvar. No creo que el planeta pueda aguantar mucho más. Cuando se termine, ¿a quién vas a reclamar? ¿Sí? Guay, guay. Bueno, vamos a iniciar el programa en esta ocasión sobre el grupo de los 20, el G20, a propósito de la decisión que tomaron los jefes de Estado y de Gobierno en la reunión de Francia, en Cannes, para que se realizara en el próximo mes de junio, ¿no? Estamos aquí, mi nombre es Gilberto. Yo soy Temo. Yo soy Enrique. Yo soy Jonathan. Y mi nombre es Benito, Benito Camel. Bueno, pues damos inicio ya a este programa. En las reuniones del colectivo de Radio Zapatista Sudcaliforniana consideramos pertinente que en los próximos meses abramos una serie de programas relacionadas con el G20, ¿no? Y que con sus impactos que tienen en el mundo, en el planeta, con las decisiones que está tomando, ¿no? Creo que antes de que iniciáramos este programa sería conveniente dar una visión general de lo que es el G20, qué países la componen, en fin, una breve historia de lo que es el G20, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar diciendo que el grupo de los 20 o G20 es un foro de 19 países más la Unión Europea, donde se reúnen regularmente desde 1999 jefes de Estado o Gobierno, gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas. Está constituido por 7 de los países más industrializados del mundo, que es el G7 más Rusia, que es el G8, más 11 países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo, y la Unión Europea como un bloque económico. También pues les podemos decir que es un foro de cooperación y consultas entre los países en temas relacionados con el sistema financiero internacional. Estudia y revisa y promueve discusiones sobre temas relacionados con los países industrializados y las economías emergentes, con el objetivo de mantener la estabilidad financiera internacional y de encargarse de temas que estén más allá del ámbito de acción de otras organizaciones de menor jerarquía. Desde el 2009, el G20 ha desplazado al G8 y G14 como foro de discusión de la economía mundial. Y hablando un poquito más sobre la historia del Grupo de los 20, el G20 de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales se estableció en 1999 para reunir a las economías industrializadas y en desarrollo más relevantes del mundo y debatir cuestiones clave sobre la economía mundial. Podemos decir que la conferencia inaugural del G20 se llevó a cabo en Berlín del 15 al 16 de diciembre de 1999, organizada por los ministros de finanzas de Alemania y Canadá. En la cumbre que ocurrió en Washington, bueno, fue celebrada el 15 de noviembre del 2008 en la capital estadounidense y es considerada como una de las reuniones más importantes del G20, ya que trató de la reforma del sistema financiero mundial. Fue propuesta por la Unión Europea y organizada por Estados Unidos. El 2 de abril del 2009 se celebró la llamada Cumbre de Londres. En septiembre del 2009 tuvo lugar la reunión de Pittsburgh en Estados Unidos, donde formalmente se decidió que el G20 reemplazara al G8 y al G8+5, de ahí en adelante en lo concerniente a los planes de desarrollo mundial en conjunto. El G20 se convirtió desde el 25 de septiembre del 2009 en el organismo que se ocupará de la situación económica mundial, desplazando al G8 y al G14. En la primera definición como foro permanente al G20, se pronunció por políticas que resguarden el empleo decente, promovió regulaciones a los bancos de inversión y paraísos fiscales y avanzó en la reformulación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y la decisión de convertir este grupo como principal fue anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Apenas hecho el anuncio por Obama, comenzó dándole la palabra a los presidentes de Corea y de Australia, junto a la de Argentina, los tres países que hubieran sido desplazados. Y el 26 de junio del 2010 se celebró la cuarta cumbre del G20 en Toronto, Canadá. La conferencia del G20 en Seúl tuvo lugar en noviembre del 2010. Y el 3 y 4 de noviembre en Cannes, Francia, fue el último foro realizado. Al G8, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, se agregaron 11 países más, en los cuales son Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia y Sudáfrica, Turquía, y como vigésimo miembro del G20, la Unión Europea. También podemos decir que desde el 2008, España y los Países Bajos son invitados permanentes y han participado en las reuniones del G20, aunque no son países miembros. Por el momento, España no espera solicitar su ingreso formal al grupo. Bueno, pues yo creo que este repaso de lo que es el G20, pues como ha comentado Enrique, pues agrupa, digamos, las fuerzas del capitalismo mundial, ¿no?, que deciden por el resto del mundo, ¿no? Así es. Y por ellos mismos. En realidad, como dicen los indignados, representa el G20, el 1% de la población de los países donde que controlan prácticamente en favor de ese 1% de los más ricos del mundo, ¿no? Contra el 99% de los más pobres. La única aspecto es que han incluido ahí al grupo dominante, que es el grupo G7 original. En realidad le ha servido de pretexto ante un eventual control de la economía, pues, a otros países, entre ellos los el G14, que le llamaron, pero también el grupo de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India y China, que para ellos era muy importante que estuvieran ahí para el control financiero internacional, ¿no? Yo creo que el capitalismo mundial se está agrupando de manera más consolidada para tratar de, digamos, afectar el conjunto de las necesidades sociales, ¿no? Yo creo que la reunión donde se decidió que la siguiente reunión del G20, o sea, la séptima reunión del G20, se realice en Los Cabos. Ahí el punto central en la última reunión de Cannes, pues tomaron varias decisiones, y el pretexto fue el problema que hay en la Unión Europea, y en particular el conejillo de Indias, fue la economía griega, ¿no? Así fue Grecia, digamos, el punto culminante, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones tomaron ahí en Cannes, ¿no? El 3 y 4 de noviembre, el capitalismo mundial, para tratar de salir de la crisis? Es un ejemplo para que quieran aplicar para todo el mundo, ¿no? Que es, en el caso de Grecia, le pusieron condiciones. Hay una gran deuda interna del gobierno griego. A cambio de que hubiera una quita de esa deuda de casi del 50%, a ellos les ofrecerían en una primera instancia 160 mil millones de euros, y entonces esa aportación estaba condicionada. Para eso son las reuniones, para eso va a ser la reunión en Los Cabos también, ¿no? Y la condición que les ponían, pues, era primero que había que despedir a miles de trabajadores al servicio del Estado, habría que vender las pocas empresas públicas que había, o las empresas públicas importantes que había en Grecia. Había que hacer una rebaja a las pensiones de los jubilados y pensionados de griegos. Había que reducir los salarios. Y había que eliminar los subsidios y hacer recortes en educación y salud. Esa era la condición que puso la Unión Europea y el G20 a Grecia para apoyarlo con 160 mil millones de dólares primero y 110 mil millones de dólares después. ¿Qué quiere decir? Que ese está mandando el mensaje al resto del mundo para decirle: el G20 va a decidir por los demás. Y entonces, imagínense lo que significa eso nada más para un país. Cuando vengan a Los Cabos a reunirse, pues van a venir a decidir dentro de un año en qué condiciones vamos a afectar a todas a los pueblos del mundo con decisiones como las que están tomando. Por eso no podemos estar contentos por la reunión del G20 en Los Cabos, pues definitivamente son personas no gratas para Radio Zapatista Sudcaliforniana, son personas no gratas precisamente porque van a... Entonces, un poco para abrir, digamos, el debate o los comentarios al respecto del G20, de lo que significa esa reunión, ¿no? Entonces... Sí, ahorita estuviste hablando sobre el caso de Grecia, ¿no? Que en realidad también aquí para México, pues es muy parecido, porque algo muy parecido en el año de 1994, ¿no? Una crisis financiera que es maquinada por la gente de por sí poderosa, se amaga con un colapso si no se hace caso a la demanda de los bancos y de los ricos y de los poderosos, pues, y el resultado es lo que se llamó Fobaproa, que 17 años después todavía me parece que ni se empieza a pagar, ¿no? O sea, todavía muchas generaciones después van a seguir con esa carga, ¿no? Entonces, pues el caso de Grecia es una vuelta más en la en la tuerca, ¿no? Que han estado haciendo que el neoliberalismo en esta etapa descarada de capitalismo salvaje a nivel global ha venido haciendo de manera exitosa a lo largo y ancho del planeta, ¿no? ¿Cómo ven? Y luego pero lo interesante aquí es cómo el discurso, digamos, oficial, por así decirlo, supone que la anexión o el anexo, pues, o la invitación que le hacen los estados más poderosos del mundo a países del sur, ¿no? O países emergentes, que les llaman, es, digamos, como la expresión de un nuevo diálogo mundial, ¿no? De nuevas relaciones internacionales, es decir, empieza, digamos, como a desbaratarse esta idea de la constitución del orden imperialista, ¿no? En donde los estados como países, pues, como Inglaterra, Francia, Alemania, que históricamente han como sobrepasado por otros países, ¿no? Imponiendo políticas, imponiendo gobiernos, imponiendo incluso hasta una forma formas culturales. Hoy en día ya no están, digamos, accionando con de esa manera, pues, ¿no? Sino más bien atienden en este mundo globalizado, en esta sociedad red, ¿no? Como le llama Manuel Castells, atienden más bien al diálogo, ¿no? Y entonces aparece, digamos, un orden mundial que es ordenado por el capitalismo, pero que de alguna forma u otra, donde se expresa, digamos, como la democracia, ¿no? Es decir, ya no somos los países ricos los que gobernamos el mundo, ahora integramos a los países pobres, ¿no? O a los países, bueno, no pobres, pues, sino emergentes o en vías de desarrollo, como nos llaman. Pero en el fondo, como ya se comentó, como lo comentó Cuauhtémoc y como lo comentó Gilberto, en el fondo se encuentra la intención que han estado, digamos, como develando este último movimiento mundial, ¿no? Representado por los indignados, la intención de la especulación, la intención de la, ¿no? del despojo, ¿no? Pero escondida, y bueno, y esto que comentan los indignados y que lo podemos comentar aquí, se expresa en la declaración final del foro en Cannes, ¿no? De la reunión en Cannes, del grupo de los 20. Hay un artículo de Eric Toussaint, que es un integrante, bueno, creo que es francés, ¿no? Belga. Que él está dentro de una, junto con varios intelectuales más, como Noam Chomsky, está dentro de una organización o una asociación que es ATTAC, que es una organización altermundista, no sé si anticapitalista, pero altermundista, que es la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos, sus siglas es ATTAC, nació en Francia, en el 98 como grupo de presión a favor de la introducción de una tasa a las transacciones financieras internacionales, ¿no? Como conocida popularmente como tasa Tobin, que permitiera restringir la volatilidad de los mercados de capital, ¿no? Es decir, digamos, como empezar a regular o a buscar la desaparición de los famosos paraísos fiscales. Y entonces él tiene un documento que lo podemos encontrar en una página de internet, que es precisamente la de ATTAC, www.attac.es, que se llama el documento El G20, símbolo del fracaso de un sistema. Y entonces él empieza a explicar un poco, entre otras cosas, pues, explica lo que sucedió en Grecia y cómo el presidente griego empezó, digamos, como a ser presionado, pues, sobre todo por el tándem de Sarkozy y Merkel, ¿no? Francia y Alemania, para que echaran abajo la supuesta, digamos, el referéndum, ¿no? En donde se iba a apoyar o a negar, digamos, la intervención de la Unión Europea en el presupuesto griego. Bueno, y comento un poco ya lo que se comentó, pero entre otras cosas viene un párrafo en ese documento que está bien interesante porque es parte de la declaración final de Cannes, ¿no? Y donde se expresa esto que venimos comentando, y donde se expresa esto que en el corazón de Wall Street están gritando, ¿no? O en España, o en Francia, o en Alemania, ¿no? O en Frankfurt, etcétera, etcétera. Y entonces dice la declaración final, ¿no? Dice Toussaint: el abismo que separa la realpolitik y el discurso lleno de fanfarronadas respecto a los abusos de los mercados es patente cuando se lee el siguiente trozo de la declaración final, y aquí cita el documento: no toleraremos una vuelta a los comportamientos observados antes de la crisis en el sector financiero, y controlaremos estrechamente la puesta en marcha de nuestros compromisos respecto a los bancos, a los mercados y a las prácticas remunerativas, ¿no? Digamos, expresan claramente el compromiso con el sistema financiero. Y cosas, por ejemplo, como que también lo mencionan en el artículo, cosas como la crisis alimentaria que está sufriendo un continente que históricamente ha venido siendo golpeado por el sistema capitalista, incluso por el sistema antes del sistema imperialista este que es el continente africano. Una crisis alimentaria que tiene que ver precisamente con la especulación sobre los productos agrícolas. Lo único que se remitieron a decir en Cannes fue que tenían que atenuar los efectos de la volatilidad de los precios. Es todo, ¿no? O sea, no dijeron absolutamente nada. Entonces, por sí mismo parecería ser que el G20 es expresión de la crisis del sistema capitalista, pero particularmente las reuniones, esta reunión de Cannes, es un símbolo del fracaso del sistema, ¿no? O sea, podríamos decir con Toussaint que es el símbolo del fracaso de un sistema económico. Sin embargo, no podemos quedarnos asumiendo que bueno, eso es, digamos, como ya fuera de Toussaint, punto de vista muy personal. Creo que como en algún momento dijo el sub Marcos, ¿sabes qué? Creo que tiene una... O mueve... Así, ándale, así. Es que tenemos problemas con nuestros 10 micrófonos. Como dijo el sub Marcos en un foro que hubo en Chiapas, en la Universidad de la Tierra, creo, cuando qué, la digna no, bueno, no recuerdo, pues, muy bien, pero donde estuvo Barlestein, donde estuvo, ¿cuál fue? Que la chica. Bueno, no recordamos ahorita, pero uno puede buscar, digamos, el foro que hubo ahí en la Universidad de la Tierra, en donde Michelle Hard estuvo, por ejemplo, de Estados Unidos, donde estuvo Naomi Klein, donde estuvo Barlestein, y la mayoría de los intelectuales, pues, críticos hoy en día, ¿no? La mayoría de ellos asumía que el sistema capitalista se encontraba en una crisis, ¿no? Pero no en una crisis estructural que implicaba la muerte del sistema, ¿no? La mayoría de, supongo que era el momento, ¿no? El estar, digamos, en tierra, en una tierra, digamos, con nuevas características, con nuevas formas de organización, pues el entusiasmo los llevó a reafirmar lo que vienen reafirmando desde hace ya tiempo, ¿no? El sistema capitalista está en una crisis terminal, en una fase terminal. Y el sub Marcos, ¿no? Como voz de las comunidades zapatistas, ¿no? O como mencionó que podríamos pensar así, o sea, sin duda podemos pensar que el sistema capitalista está en crisis, pero sería riesgoso, porque por lo menos en la forma en la que se expresa en los espacios locales, pues, en las ciudades o en el campo, ¿no? Es digamos una forma que no parece ser de un moribundo, ¿no? sino más bien de un sistema que está vivito y coleando y que explota y que despoja y que reprime, ¿no? Y que busca la forma de aun a pesar de su crisis, de la crisis ecológica que provocó, que viene provocando, o mejor dicho, que viene acelerando, aun a pesar de eso, el sistema capitalista busca la manera de acumular riqueza, ¿no? Vaya, busca la manera de sobrevivir. Y ahí nos lleva entre las patas a todos, pues, ¿no? No. Y entonces la crisis alimentaria... Vaya, el problema para él... Entonces uno entiende por qué en el... Por ejemplo, en reuniones como los promovidos por el G20, uno entiende cómo emerge más el fracaso que otra cosa, pues. Pues resulta que la problematización de sus problemas no son nuestros problemas. O sea, el problema de ellos no es el problema de nosotros, pues. El problema de los hombres y las mujeres, del campo, ¿no? Del mar, de las ciudades, no es... Se expresa un fracaso, pero es nuestro fracaso, ¿no? O sea, vaya, a ellos les importa otra cosa, pues, que no es ni el alimento, ni la vivienda, ni el trabajo, ¿no? Bueno, eso es, digamos, como mi opinión, pues, ¿no? Al respecto. Sí, me parece que la reunión esa que de la que fue la en la Universidad de la Tierra que mencionabas ahorita, fue en San Cristóbal en finales de diciembre del 2008. Ese fue el que se llamó el Festival de la Digna Rabia. Y yo recuerdo de las participaciones que se escuchaban en la parte de ese festival que fue en la Ciudad de México. Porque en el 2008 era pues cuando la crisis, hubo una crisis financiera precisamente en Nueva York, ¿no? Unos bancos muy grandes de Estados Unidos desaparecieron de la noche a la mañana y entonces en Estados Unidos también se hizo un equivalente a Fobaproa, ¿no? Hacer público deuda de los bancos, ¿no? Bueno, en aquel entonces, en el 2008, yo recuerdo mucho que también se daba mucho esa opinión, pues, de los compañeros de otras partes de México y del mundo, ¿no? En el sentido de que debíamos interpretar esa crisis como efecto de lo que se había logrado en la lucha en contra del capitalismo, ¿no? Si no mal recuerdo, la manera como expresaron eso era que esa crisis somos nosotros, ¿no? Nosotros somos quienes estamos creando eso, pero... Yo sería más de la opinión más como lo que comentaste, que fue la palabra zapatista en el sentido en sentido contrario, ¿no? Más bien, estas ni siquiera son crisis. O sea, si entendemos una crisis como algo que es inevitable, algo que pasó por, no de manera planeada, ¿no? Sino porque las circunstancias lo hicieron así. Pues yo siento que lo que está pasando ahorita en estas crisis financieras, pues no ameritan el nombre de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque son inducidas, pues, ¿no? No son accidentales, no son no ocurrieron porque era inevitable, pues, ¿no? Yo perfectamente sabían los banqueros de Wall Street lo que estaban haciendo cuando prestaron de más, etcétera, ¿no? De igual manera ahorita en Grecia, pues, ¿no? Y igual manera hace 15 años aquí en México, pues, ¿no? Y entonces se suena la alarma del, aquí viene la crisis, ahí viene la crisis. Y tengan miedo porque si no hacemos esto de que se convierta en deuda pública y que los y que con dinero público se pague, no, pues va a ser el fin del mundo porque no va a haber bancos. Se va a desplomar la economía europea, vamos a regresar 5 siglos para atrás la historia de la humanidad, etcétera, ¿no? Yo pienso que esa es la etapa actual, pues, del despojo acelerado que quedaría la pregunta para acá, para el compañero economista, ¿no? Si puede pensar en otra etapa de la historia de la humanidad en donde era tan intenso el despojo de la riqueza que produce toda la humanidad